Bienvenidos a todos, yo soy DJ Inés y estoy aquí contigo en otro episodio de Thursday en Español, que está llena con música indie. Espero que disfruten la canción que tengo para ustedes hoy. Además, vamos a comenzar con la canción. Comenzamos con la canción El Vagón de Emil Maclouf. Siguiendo tenemos dos canciones de Gizmo Varillas. La primera que se llama Freedom for Change y la segunda que se llama Born Again. Y después tenemos Rooting by Espantapájaros. Everybody heals.

Hola, que están disfrutando las canciones. Vamos a seguir con Pardon Me Sir, que es una banda que está basada en Los Angeles, California, con la canción Autumn. Seguimos con la canción Wake Me Up by Suave. Suave es una banda europea que está basada en Germany. Y después tenemos Victor Paz con la canción By the Light. Thank you. mundo de falsedad. Mi vida es un sueño, no puedo despertar. ¿Cómo puedo saber si esto es la realidad? ¿Cómo puedo saber si es mentira o verdad? Lágrimas falsas, corazones ciegos, sonrisas llenas de odio y celos. Religiosos rogando al cielo por sus pecados aquí en el suelo. Con mucho codicia, mucha malicia dentro del alma. Tómalo bien tranquilo, tómalo, tómalo con calma. Dentro de este sueño no quiero ser el dueño. Despiértame, mira que yo no quiero vivir dentro de este mundo que no es sincero. Donde la maldad, eso es lo primero. Despiértame, despiértame, despiértame ya. Dime que es un sueño y sácame de acá. Porque aquí ya no alumbra el sol y dentro de las almas no existe claridad. Vamos a comenzar con los anuncios ahora. Abril es el mes de 420, que los países de todo el mundo celebran la marihuana, una droga que ahora están investigando por sus propiedades medicinales. Governor Cuomo ha firmado una ley que convierte Nueva York en el 16 estado de los Estados Unidos en legalizar marihuana recreativa. Una vez implementada, se espera que la legalización de marihuana genere más de 350 millones de ingresos oficiales para el estado y 60 mil nuevos empleados. Hasta hoy en día, se ha demostrado anecdóticamente que la marihuana ha ayudado con cáncer, las infecciones de la piel como eczema, las convulsiones, incluidas las de la epilepsia, el manejo del dolor y las náuseas. También se ha dicho que mejora el apetito en pacientes con SIDA y personas sometidas a quimioterapia. Estudios recientes también ha demostrado que en los estados donde la marihuana es legal, el uso de opioides disminuyó. Abril es también el mes de la tierra. El año pasado marcó el 50 aniversario de la tierra, aunque las festividades se cancelaron debido a la pandemia. Este año, Build a Better Planet estará de regreso en Earth Day Houston. Earth Day Houston se llevará a cabo en el domingo 18 de abril de las 12 a las 17 horas en Discovery Green en el centro de Houston. Este es un evento al aire libre, por favor usen una máscara. Por último, recuérdate, usa una máscara y continúa con la distancia social. Si bien estamos avanzando contra el coronavirus, aún no ha desaparecido, ten cuidado. Ya terminamos con los anuncios, ahora tenemos las canciones. Primero tenemos Mi Cielo Azul by Tim Sharon. Después tenemos Volver by Raúl Sandoval. Siguiendo tenemos Solitude Endeavor, Inside and Out. Finalmente tenemos Espantapájaros con Wind Sun Disc. Te dejo con estas canciones. Te veo en la próxima con Third Strike en español. Cuídate. Busqué un amor toda mi vida que cure las heridas de mi corazón, que fuera mi ilusión y mi alegría, y le di a mi existir una razón. Mi cielo azul, nací de nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio. Nadie como tú, mi cielo azul. Aquí tan solo mía, llenar de ti mi soledad, dejar atrás mis agonías, volver a respirar una vez más. Mi cielo azul, nací de nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas.